fields to cry. But it's only lovers know the reason why they stay together. And when your time has come, you'll soon discover, look at what you've done. It could be forever. You're open arms, say everything. You're always there. It seems I might be here all night. I light a candle bright to show the way at night. At midnight, you won't be sleeping. I won't be leaving. Off with my foolish pride. In trouble, never could decide. It's always a struggle. Now I know how it feels to cry. It's only lovers know the reason why they stay together. You're open arms, say. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock, que volvemos tras las vacaciones, que volvemos y como portada, Gabriel de Val, como portada en este tema con la colaboración de Andrew Freeman, a punto de publicarse el nuevo trabajo y actuando este próximo viernes 6 de septiembre en The Rockpile. Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. sol. Es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues bienvenido, bienvenido a esta nueva temporada que será la décima en Radio Enlace, en concreto en Radio Enlace, aunque con singladura en otras emisoras online y comunitarias de otra semana de rock. Empezamos con mucha ilusión, como todos los años, con la idea de traerte la mejor música, el mejor rock y música alternativa, y también, por supuesto, entrevistas y nuestra agenda con algunos de los eventos que tienen lugar durante esta semana y principios de la próxima en la Comunidad de Madrid. Pues una vez aparcado el proyecto De Val, en solitario la vocalista Gabriel De Val sigue trabajando, así que este viernes actuará en Rockville, que luego será uno de los conciertos que reseñaremos en nuestra habitual agenda. Actuará allí en Rockville, seguro que nos deleitará con la calidad de su voz, de su música. Y antes de hacer una próxima parada en un festival en Manchester, en Firefest, porque realmente la trayectoria casi de Gabi De Val y de sus proyectos casi ha tenido más repercusión casi en tierras británicas que aquí en España, aunque bueno, pues son seguidores de ese género como puede ser el hard rock melódico o el AOR, que ella siempre ha desarrollado con gran calidad. Las 19.09, las 19 y 9, 7 y 9 de la tarde, en directo desde los estudios de Radio Enlace, recibe un cordial saludo de Javier del Valle. Y bueno, pues espero que hayas pasado un buen verano. Nosotros hemos estado un poquito alejados de la música, excepto un evento flamenco que vimos en la localidad de Ávila de Candeleda, al pie de Gredos, en el Valle del Tietar. Y ahora a ver si nos reenganchamos un poco al mundo de los conciertos, de las novedades discográficas, de los recuerdos y del programa Otra Semana de Rock, que ya sabes, estamos emitiendo como todos los martes a las 7 de la tarde en el 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, también saliéndonos un poco de lo que es la Almendra Central en la periferia, y a través de www.radioenlace.org. Que te recordamos que hay una app que es muy útil, que se llama TuneIn, y ahí puedes buscar Radio Enlace. Los martes a las 7 de la tarde estamos nosotros, pero también el resto de la programación de esta emisora comunitaria con información alternativa y con programas musicales que tratamos de salirnos un poco de lo que se difunde últimamente a través de los medios masivos. Y por supuesto un abrazo muy grande a Santi Pequeño Ternasco y a todos los oyentes de AsaltoMataRadioRock.com, donde emitimos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en redifusión. Pues hoy otra semana de rock, recordando un poco esos inicios, ¿no? Esas 10 temporadas y unas cuantas más de emisión. Antes nos llamábamos Otra Semana Musical. Pincharemos rock, pero también pincharemos otro tipo de géneros que han sonado habitualmente en este espacio. Pero vamos a continuar con el mundo del hard rock melódico, con una banda que nos ha sorprendido publicando este verano un trabajo. Se llaman Dream Vision y es una super banda con un montón de músicos, hasta 46 músicos de diferentes países. Vamos a pinchar Like a Rainbow, uno de los temas de su trabajo, que puedes escuchar a través de las redes y bueno, de las redes, de las plataformas que difunden música, así que vamos con ello. Like a Rainbow, Dream Vision. Pues aquí está esa muestra de este megaproyecto con músicos de diferentes países, algunos de ellos conocidos en el universo del hard rock como Danny Vaughan, The Etiquetto, Goran Edman, The Ewing Mastin, miembros de Avalanche, de Axel Rudy Pell, Rata Blanca, Warcry, Medina Zara, Ronnie Romero, Mago de Oz, 91 Suite, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un proyecto interesante que habrá que seguir sus pasos porque realmente no tenemos demasiada información sobre ellos. Nos vamos con otros que practican un hard rock de influencias más clásicas e incluso psicodélicas y que se llaman King Sapo, en uno de los singles en el que ha colaborado el propio Carlos Tarque, vocalista de Mclan. Así que vamos con la siguiente banda, lo nuevo de King Sapo. Quiero que seas feliz, muy lejos de aquí, hasta nunca, hasta nunca. No te guardo rencor, te deseo lo mejor, hasta nunca, hasta nunca. Thank you. Pues ahí teníamos el nuevo single de King Sapo, banda surgida de las cenizas de, entre otros proyectos, El Dorado, con Andrés Duende, Jesús Trujillo, que proceden de esta formación, con José Alberto Solís, bajista que toca con el grupo del Gran Wyoming, con SCR, con Ramiro Unzeta en Lore. Así que buena manera también para recordar el gran éxito que está teniendo Carlos Tarque, que colaboró en este tema con King Sapo. Y vamos a recordar un tema de su último trabajo, volumen 2, de Tarque, que bueno, pues estuvo, por ejemplo, actuando en la fiesta de Vicálvaro, no pudimos ir porque ese día nos encontrábamos en los jardines del Botánico, pero que está desarrollando una gira. Yo creo que tuvo mala suerte con el primer disco, porque cuando podía presentarlo en directo surgió la pandemia, pero con este segundo disco a lo mejor puede despegar ya la carrera en solitario del vocalista y uno de los líderes de los mediáticos Mezclan, pero en vertiente marroquera. Escuchamos de volumen 2, He vuelto para veros arder. Tarque. Vas a acabar así, leyenda de la carretera. De muy pequeño te gustaba jugar con los cuchillos y cerillas. Es buen momento para regresar, aunque te tiemblen las rodillas. Ja, eres un psicópata, esa es tu vocación. Asesino. Esa es tu condición. Aúllas como un lobo cuando está cayendo el sol. Te escribirás con tu propia sangre en la pared del motel. Hey, hey, hey, he vuelto para veros arder. Y volverás a ser el de antes, pisoteando la ley. Dejarás cadáveres en el arte. Pues casi sin darnos cuenta nos hemos adentrado ya casi en el ecuador del programa. Son las 7 y 26 de la tarde, de 19:26, y llega la hora de nuestra agenda de eventos y conciertos. Parece que la mayoría de las fiestas de los distritos de Madrid capital están careciendo de proyectos de rock. Desgraciadamente hay que buscarlos pues muy detenidamente para encontrarlos, pero bueno, en localidades como Alcorcón hay buena ración de rock asegurada. Así, por ejemplo, el jueves 5 de septiembre en la caseta Club Moto de Alcorcón, a partir de las 9 de las 21 horas estarán Beggar's Blade, y a partir de las 22 horas Niño Muñeco. Nos vamos al viernes 6, Fiestas de la Melonera, con la actuación estelar de Celtas Cortos. Seguro que con un montón de público ya estuvieron el 20 de abril en Vista Alegre, creo que reventándolo. Y bueno, pues ahí está la historia de este grupo de música folk mezclada con rock, que siguen ahí al pie del cañón. Y los eurovisivos Megara estarán el viernes 6 en La Riviera, seguro que dando un espléndido espectáculo. Viernes 6, seguimos con viernes 6. Gabriel de Val estará en la sala Rockville, tal y como hemos anunciado al principio del programa. Nos vamos al domingo 8, fiesta de presentación de No Soul, la banda de metal No Soul, de presentación de un videoclip de Darkness en Artistic de Arroyo Molinos a partir de las 12:30, sesión Bermud y gratuita, escribiendo a través de las redes sociales de No Soul o de nosoulmetal@gmail.com. Probablemente tendremos a esa banda, estamos intentando concertar una entrevista para que No Soul nos presenten su nuevo trabajo aquí en los estudios de Radio Enlace. Y nos vamos a las fiestas de Alcorcón, que el domingo pues hay una velada dedicada al rock con sesión matinal o Bermud a partir de las 12 horas con Sol Famidas, Racatons y Tropa Ducarayo, que es el nuevo proyecto de Evaristo, el cantante de La Polla Records. Evaristo Páramos. Y a partir de las 18:30, nueva sesión triple de rock con oferta especial Leice y los laureados Angelus Apátrida. Contento como una curusha, ya la la la la la la la la la la. Non sei como vou dicir todo en tan poquiño tempo. Hoxe canto esta canción, mañá leva o vento. Ay, a la la la la. Teño todo canto quero al alcance dos meus dedos. Teño monte, teño río, teño océano por dentro. Ay, la la la la la la, ay, la la la. las mujeres de siglos que tuvieron fame, que tuvieron frío, ay, a la la. Pues pura energía, hemos entrado en el universo del folk, como bien hemos dicho, otros estilos adyacentes, aunque con mucha energía, con cierto toque acústico. Faneca, grupo femenino que bueno, pues que a partir de ese folk bucean distintos estilos. Inés, Anika y Bruna, tercer disco llamado Naranjas al Mar, que me ha acompañado durante este verano en algunas rutas que he hecho por carretera, y que quería pincharlo porque me ha parecido un trabajo muy interesante. Como interesante es este proyecto chileno llamado María Mazote, que llevaban un tiempo trabajando y que siguen editando singles, y vamos a escuchar un tema particular, sobre todo por el videoclip que luego explicaremos. Entre fantasmas, María Mazote. ¿Cómo saber si acaso andas perdida? porque te busco y no te encuentro. ¿Cómo olvidarte? No hay forma de hacerlo. Si siempre eres un fantasma entre la gente. Pues ahí estaba María Mazzotte, recomendable sobre todo ver el interesante videoclip con el cual te puedes ir adentrando a este grupo de pop rock. Se llama Entre Fantasmas y cuenta como actor principal a una leyenda de la música chilena, Germain de la Fuente de Los Ángeles Negros. Nos vamos ahora mismo, después de escuchar a María Mazzotte, al universo del indie, con una demo de un grupo que se llama Inoxidables y que proviene de 1994. Continuamos en el mundo del pop, en este caso en concreto ellos se autodenominan como precursores del indie. Inoxidables. We'll be right back.

ilusión. Tiene su rabia salida. Llega hasta nosotros la exaltación. Pues ahí tenemos este proyecto llamado Juan Navazo Band, surgido en el 2018. A ver, un poquito de fondo, escuchamos a Juan Navazo, de verdad, un disco interesante que hay que darle varias escuchas y que nos llegó durante la temporada pasada y lo hemos rescatado en este momento. Algunas de estas canciones surgen a través de un viaje en solitario que el propio Juan hizo a las costas de Andalucía, y bueno, pues es un proyecto influenciado por estilos diversos como el blues, la música de raíces, rock, etcétera, etcétera. Y recordar que Juan Navazo se ocupa también de componer bandas sonoras, entre otras, de algunos proyectos como Los Pacientes del Doctor García, The Hollow Point y Open Grey, entre otras. Lo dejamos de fondo. De todas las celdas de esta prisión, y cuando sientas que el tiempo es solo una ilusión, puede que recuerdes que son nos, yo creo que ya casi nos vamos a ir, ya casi llega la hora de despedirnos. Nos vamos a ir con esta banda de punk rock valenciana llamada Los de Marras, que nos deleitaron en las fiestas de Vallecas, en concreto en La Carmela, en ese evento alternativo, en ese festival alternativo llamado La Carmela, y triunfaron por todo lo alto en un aforo repleto, y es de esos buenos recuerdos que nos llevamos de este verano, de principios del verano, la fiesta de Vallecas. Así que con Los de Marras nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene, por cierto, tendremos una visita especial, nada más y nada menos que el director de losmejoresrock.com, de la revista Los Más Mejores, John Marín, y que nos vendrá a pinchar su música y a contarnos su experiencia mexicana. Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Entrañas como un clavo, dos golpes políticos.